Gracias, Joel. Pastor Gilberto, gracias por tenernos por acá. Increíble, increíble iglesia. Ahora, yo soy de Tijuana y la vida en Tijuana empieza a las 10 de la mañana, así que todavía ando medio dormido, ¿está bien? Así que voy a necesitar que me echen porras o algo para despertarme. Pero qué honor estar aquí. Y no sé si sabían esto, me imagino que sí, pero una iglesia que ora es una iglesia que permanece. Y me encanta cómo tuvimos un tiempo de oración. Y mientras me contaban la historia de Calacuaya, que tienen 38 años de haber empezado esta iglesia. Le podemos dar un aplauso a Dios por eso, por 38 años. O sea, 38 años. Eso es increíble, una iglesia por 38 años. Nosotros tenemos 38 minutos. No, tenemos 4 años que iniciamos una comunidad en Tijuana, Baja California, junto con mi esposa. Y estamos edificando la iglesia de Jesucristo, pasándola de maravilla. Creo que tengo unas fotos. ¿Quieren conocer a mi familia? Creo que tengo unas fotos. Si los quieren ver, estaría padre. No sé si las tienen, pero mi esposa, ahí está, mira. Ahí está mi esposa. Yo la conocí a los 18 años y nos casamos a los 21 años. Porque pues cuando la encuentras y cuando sabes que ella es, pues de una vez, ¿sí o no? Entonces nos casamos a los 21 años y ya tenemos 3 hijos. Mira, esos son mis hijos: Regina, Samuel y Elizabeth, 14 años, la mayor. Luego Samuel, 12, y Elizabeth tiene 8 años. Y tengo un cuarto hijo, mi perro. Y el que más extraño cuando salgo siempre es a mi perro. Qué raro, ¿verdad? Es el único que me hace fiesta cuando regreso a casa. Es el único que me mueve la cola cuando llego a casa, ¿verdad? Este es mi perro. Se llama Preacher en inglés, que significa predicador, porque yo creo que hay que profetizarle aún a nuestras mascotas. Y esa es mi familia. Les mandan saludos. Vengo con su bendición, con su ánimo. Y un súper honor estar por acá. Yo creo que Dios va a hacer algo extraordinario. Ya está haciendo algo extraordinario. Y cada vez que se junta la iglesia, algo extraordinario puede suceder, ¿lo crees? Yo creo que no hay mejor lugar para estar un domingo por la mañana más que en la presencia de Dios, reunidos en familia. Y vamos a pasar un buen tiempo el día de hoy. Quiero hablarles algo, quiero leer 2 versículos diferentes y luego entrar al tema el día de hoy. ¿Está bien? Vamos a Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, y luego Marcos 8, versículo 36 y 37. Yo sé que me veo muy gringo, pero yo soy, soy hijo de misioneros. Mis papás tienen 40 años que se vinieron a México, pero al norte de México, en Hermosillo, Sonora, México. Tienen 40 años que son misioneros allá. Y yo crecí en México. A mí me corre machaca por las venas, ¿verdad? Yo soy sonorense y mi esposa es de Sonora. Y hemos entregado nuestra vida por este. Mis papás han entregado su vida por este país. Y ahora nosotros pastoreando también. Amamos nuestra nación. Hay que continuar orando por nuestra nación. Ahí cuando se acuerden de Tijuana, oren por nosotros, ¿está bien? Ahí cuando se acuerden de la frontera más bella, oren por nosotros. Y apreciamos sus oraciones muchísimo. Tercera de Juan, capítulo 1 y 2, dice: querido amigo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Alguien grite alma conmigo. Si te llamas alma, qué padre, voy a estar mencionando tu nombre mucho hoy. ¿Está bien? Querido amigo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De la manera en la que yo entiendo este versículo, a mí me da a entender que lo primero que tiene que prosperar es mi alma para que después prospere en todas las cosas. Él tiene que prosperar mi interior para que después prospere en todas las cosas. Y Jesús dijo algo similar. Jesús usó otro lenguaje, pero dijo algo similar en Marcos 8, verso 36 y 37. Jesús lo dice de esta manera: ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia qué? Alma. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Hay algo que valga más que tu alma. Sabes, cada, cada año que inicia, todos hacemos propósitos de año nuevo. ¿Alguien hace propósitos de año nuevo acá? Cuando va a iniciar el año, dices, voy a. ¿A que no puedes adivinar cuál es el propósito de año nuevo más común? ¿Alguien puede adivinar cuál es? Bajar de peso. ¿Alguien dijo bajar de peso? Exactamente. Bajar de peso, comer saludable y hacer ejercicio. Ese es el más común de todos los propósitos de año nuevo. Y empieza cada año y otra vez hacemos el mismo propósito de año nuevo. Uno de estos años va a pegar, ¿verdad? No se me dé por vencido. Pero se me hace interesante que todos los propósitos de año nuevo siempre tienen que ver con nuestro exterior. Y aunque es bueno y es necesario y somos responsables de cuidar nuestro exterior, pero hoy en estos minutos que tenemos juntos te quiero hablar no sobre nuestro exterior sino sobre nuestro interior. Porque el verdadero éxito en nuestra vida no se mide en el exterior, se mide en lo que sucede en nuestro interior. Así que quiero que hablemos juntos de la condición de nuestra alma. ¿Sí están conmigo, amigos? Allá arriba, ¿están acá? ¿Están despiertos? Ahí están arriba mucha gente, qué padrísimo está eso. Vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en manos de Dios nuevamente. Y vamos juntos a ver hacia adentro, hacia nuestro interior, y a ver en qué condición se encuentra nuestra alma. Señor, gracias por esta increíble iglesia. Señor, gracias por Pastor Gilberto y todo el equipo y todo lo que se ha hecho a lo largo de los años. Hay tanto que recibir, hay tanto que aprender. Señor, gracias porque levantas iglesias que continúan levantando la nación, Señor. Padre, bendice nuestro tiempo juntos, que podamos escuchar de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver cómo está la condición de nuestra alma. Leí un estudio y este estudio agarraron a 1,000 personas. Y lo que querían descubrir era lo siguiente: tomaron a 1,000 personas y les hicieron preguntas porque querían descubrir la respuesta a esta pregunta. Y la pregunta era: ¿en qué momento del año, en qué momento de los 365 días del año se encuentra el ser humano con mayor emoción, expectativa y satisfacción? Es una buena pregunta, ¿no? ¿En qué momento del año está el ser humano más emocionado? ¿En qué momento del año está el ser humano más expectante y más lleno de ánimo y de emoción? Y la respuesta que arrojó este estudio es la siguiente, y a lo mejor estás de acuerdo con la respuesta. Ellos dijeron: el momento en el que el ser humano está más feliz, más lleno de expectativa y más emocionado es justamente 3 horas antes de salir de vacaciones. ¿Alguien estaría de acuerdo con eso? O sea, dicen ellos que 3 horas antes de salir de vacaciones, digamos que tienes vacaciones y es viernes y sales a las 5 de la tarde de trabajo, por ahí a las 2 de la tarde es cuando tú estás más emocionado, con la expectativa, ya te viste tirado en la playa viendo el paisaje, ya te viste descolgando el teléfono, ya te viste olvidando todas tus preocupaciones. Y este estudio dice que ese es el momento cuando el ser humano está más pleno, más feliz y más lleno de satisfacción. Qué interesante. Yo estoy de acuerdo con eso por un lado, pero yo tengo una emoción y tengo una experiencia que es mucho mejor que salir de vacaciones. Y a lo mejor alguien está de acuerdo con esto conmigo. Me toca viajar mucho en parte de lo que hago y conocer diferentes lugares y comer diferentes comidas y pasar tiempo en diferentes hoteles y cosas así. Pero para mí, más emocionante que salir de vacaciones es ese momento justo cuando regreso a casa. ¿Alguien sabe esa emoción de regresar a casa? Cuando estuviste fuera 5 días a lo mejor, o a lo mejor una semana o 10 días, y ya vienes de regreso a tu propia casa, no importa qué tan a gusto haya estado en donde estabas, no hay lugar como tu propia casa. Ese momento donde abres la puerta y la peste de tu propia, digo, el aroma de tu casa. O sea, ese aroma que es particular de tu casa te envuelve, y cuando entras dices: estoy en casa. ¿Alguien sabe ese sentimiento? No hay lugar como tu propia casa. Tu propia casa es tuya. Y por más buenas camas en las que hayas dormido fuera, no hay cama como tu propia cama. Le falten los resortes que le falten, no hay cama como tu propia cama. No, ese es un, hay algo terapéutico y hay algo saludable sobre el ser humano regresando al lugar que él llama casa. Hay algo que te hace descansar. En casa puedes ser tú mismo. En casa no te tienes que maquillar, ¿sí o no? En casa puedes relajarte. No hay cama como tu cama y no hay baño como tu baño. Alguien tendría que haber dicho amén ahí. Pero cada vez que yo salgo de viaje y regreso a casa, paso unos 5 minutos viendo a mi baño y digo: campeón, te extrañé. Porque hay algo sobre regresar a casa. Hay algo sobre tener un lugar que es casa. Y no importa si sea un lugar rentado, no importa si es una mansión, no importa si es un cuarto nada más, no importa lo que sea, no importa el tamaño. Lo que importa es que es tu casa y te sientes cómodo. O sea, casa es el lugar en donde te puedes quitar la faja, ¿verdad? Casa es el lugar, ya saben de lo que estoy hablando. Casa es el lugar donde puedes andar despeinado. Hay algo saludable, es terapéutico y es necesario para el ser humano tener un lugar al cual llamar casa. Hay algo que sucede cuando entras a tu casa después de un largo día de trabajo y puedes bajar la guardia y dices: estoy en casa. Ahora, esta es la pregunta que quiero que contestemos en los minutos que tenemos juntos. Si es necesario para el ser humano en lo físico tener un lugar al cual llamar casa, si es saludable, si es terapéutico, obviamente la persona que tiene casa vive una mejor calidad de vida que la persona que no tiene casa. El ser humano que tiene un hogar vive más tiempo que aquel que no tiene un hogar. Entonces, esta es la pregunta que juntos vamos a contestar hoy. Si es necesario y saludable para el físico del ser humano tener un lugar al cual llamar casa, ¿será que existe una casa para nuestra alma también? ¿Será que? Porque tú y yo, y usted sabe esto, tú y yo no solamente somos este cuerpo que ves. Tú y yo somos cuerpo, somos espíritu y somos alma. Y casi nunca hablamos de nuestra alma. O sea, casi nunca nadie llega contigo y te pregunta: hey, ¿cómo está tu alma? ¿Verdad? Casi no sucede eso. Y estaría raro si alguien te preguntara eso, a lo mejor. Pero tú y yo nos referimos más a nuestra alma de lo que imaginamos. Cada vez que tú dices: estoy enojado, no es tu cuerpo que está enojado, es tu alma. ¿Sí me están siguiendo con esto? Cada vez que tú dices: ay, qué bien me la pasé, no es tu cuerpo que se la pasó bien nada más, es tu alma que se la pasó bien. Cada vez que dices: oh, qué coraje me da esto, es tu alma el que tiene coraje, no es tu cuerpo. Cada vez que dices: estoy agobiado, o estoy emocionado, o estoy pleno, esas palabras que usamos, nos estamos refiriendo a nuestra alma, a nuestro interior. No nos estamos refiriendo a nuestro cuerpo. Así que tú y yo hacemos más referencia a nuestra alma de lo que imaginamos. Entonces, si es necesario para mi cuerpo tener un lugar al cual llamar casa, ¿será que existe un lugar en donde mi alma entra y dice: estoy en casa? ¿Y cuál es ese lugar entonces? Porque tenemos que recordar, el éxito en esta vida no se mide en el exterior. Y hacemos mucho ese error, ¿no? Empezamos a medir nuestra vida en base al éxito que tengamos en el exterior. Empezamos a medir nuestra vida en base a cuánto ganamos. Empezamos a medir nuestra vida en base a dónde vivimos, o qué carro tenemos, o qué título hemos obtenido. Empezamos a medir nuestra vida basado en cosas exteriores. Pero Jesús lo dijo de una manera brillante. Jesús dijo: ¿de qué sirve que te ganes el mundo entero? ¿De qué sirve que seas el reconocido en todos lados? ¿De qué sirve que obtengas el título y el trabajo y la casa y el carro? ¿De qué sirve ganar todo eso si pierdes tu propia alma? No hay nada que vale más que la salud de nuestra alma. No hay nada que vale más que encontrar un espacio en donde mi alma tiene casa. Entonces la pregunta es, amigos, el día de hoy: ¿cuál es el hogar de mi alma? ¿Cuál es ese lugar que, así como cuando mi cuerpo entra a su casa, dice: ah, estoy en casa? ¿Cuál es ese lugar que cuando entra mi alma dice: estoy en casa? Necesitamos encontrar, necesitamos contestar esta pregunta juntos el día de hoy, para que la salud de nuestras vidas vaya en aumento, para que el descanso de nuestras vidas vaya en aumento. Ahora, mi alma no necesita un lugar físico, ¿okay? A mi alma no le importa si el colchón está bueno o malo. A mi alma no le importa si hay aire acondicionado o no hay aire acondicionado. A mi alma no le importa si tengo una cobija San Marcos o no tengo una cobija San Marcos. A mi alma no le interesa porque no es algo físico. Entonces, si el hogar de nuestra alma no es un lugar físico, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es el hogar de mi alma? Y para contestar esto, quiero que me acompañen al origen. Cuando Dios hizo al ser humano, cuando el alma fue formado. Y a lo mejor si regresamos al origen, vamos a encontrar el secreto de cuál es el hogar de nuestra alma. ¿Sí están conmigo, iglesia? Se ven bien bonitos el día de hoy, ¿sí les dijeron eso? Y son bien madrugados, ya son mis héroes ustedes por ser tan madrugadores. Ya son mis, si yo pusiera una reunión a las 8 de la mañana, estaría, yo no, ni mi esposa iría, yo creo. Pero qué bonito encontrar una iglesia que sí. Entonces, vamos al origen, amigos. Vamos a regresar al momento en que fue formada el alma del ser humano. Y se encuentra en Génesis 2, nos estamos yendo súper atrás. Génesis 2, verso 7. Y esta versión de la Biblia me encantó cómo lo describe. Así que por favor, escucha atentamente este pasaje. Dice: entonces Dios tomó un poco de polvo. Y con ese polvo formó al hombre. ¿Qué está haciendo Dios primero? Le está dando la forma, ¿verdad? O sea, 90, 60, revienta, ¿verdad? Está haciendo la forma. Está haciendo la forma del hombre primero. Primero hizo la forma, el caparazón, este cuerpo que tú ves. Le dio la forma, pero eso no fue suficiente. Tuvo que hacer una cosa más. ¿Qué fue lo que hizo? Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. ¿Con el aliento de quién? Con el aliento de Dios, ¿verdad? O sea, Dios hizo el caparazón. Primero tuvo que hacer la forma. Primero tuvo que crear la forma. Y luego tuvo que tomar de su propio aliento. Imagínate por un momento qué extraordinario es esto. Dios tuvo que tomar de su propio aliento y soplar en la nariz de aquello que había formado. Y entonces, dice la Biblia, así fue como el hombre comenzó a vivir. Así que fue creado en dos partes. Primero la forma, el caparazón, pero no tenía las luces encendidas. Era la pura forma. Primero hizo la forma, pero la computadora no estaba prendida. O sea, no había nada funcionando, era la pura forma. No fue hasta que Dios tomó aliento de Él mismo, que sopló en la nariz del hombre, que el hombre despertó y comenzó a vivir. ¿Qué significa eso? Significan un par de cosas que tenemos que entender el día de hoy. Eso significa que la única razón por la que tú y yo vivimos es porque Dios depositó el aliento de vida en nosotros. Eso significó que si sigues viviendo el día de hoy, es porque el aliento de vida, el aliento de Dios sigue estando dentro de ti. Y eso significa que mientras respiras, tienes un propósito divino aquí en esta tierra. Mientras estás con aliento, es porque Dios así le plació. Y cada día que amaneces, amaneces porque Dios ha depositado en ti aliento de vida. Y tienes un plan y un propósito divino porque Dios mismo sopló vida dentro de ti. Dios mismo sopló vida dentro de ti. Significa esto también significa que el oxígeno que mi alma respira es el aliento de Dios. Eso significa que mi alma y el aliento de Dios tienen una conexión sobrenatural. Eso significa que el aliento que tengo, que la razón por la que estoy con vida, es porque Dios ha depositado de Él mismo en cada uno de nosotros. No sé tú, pero estas son muy buenas noticias. Que la razón por la que estoy con vida es porque Dios sopló su aliento en mí. Que la razón por la que todavía, a lo mejor alguien aquí dice: Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener en la tierra? Señor, no encuentro el propósito, no encuentro el plan. Quiero decirte que sí existe un propósito para tu vida, sí existe un plan para tu vida. Mientras respires, es evidencia de que Dios todavía está contigo y todavía tiene un plan, porque Él te dio la forma y luego te dio la vida con su aliento. Entonces tú estás vivo porque el aliento de Dios está en ti. Tú estás vivo porque Él te selló. La Biblia nos enseña que hay eternidad en el corazón de cada ser humano. Hay esta bondad, hay algo bueno en cada persona. Yo no puedo creer que no hay bondad en la gente. Claro que sí, el aliento mismo de Dios está en nosotros. Eso también significa algo que nos tiene que poner a pensar. Eso significa que el aliento que yo tengo es aliento prestado. Es aliento prestado. Te puedo preguntar algo, iglesia, amigos, amigas, el día de hoy, ¿qué estás haciendo con el aliento que Dios te prestó? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida con el aliento que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con los días que tenemos con el aliento que Dios nos ha prestado? La razón por la que estás con vida, la razón por la que hay fuerza en ti, la razón por la que hoy amaneciste, es porque sigue estando el aliento de Dios depositado dentro de ti. Está conectada mi alma con el aliento de Dios, y entonces tú y yo estamos vivos porque Dios así le plació. ¿Sabes? La palabra alma en hebreo, ¿quieres saber qué significa? Esto está muy bueno, a mí me gusta, a lo mejor te va a gustar a ti también. Pero alma en hebreo significa aliento. Qué bueno, ¿hay alguien que se llama Alma aquí? Tiene que haber alguien que se llama Alma. Estamos en México, ¿habrá alguien? No hay nadie que se llama Alma, bueno, qué lástima. Bueno, tú conoces a alguien que se llama Alma, ¿verdad? Tu nombre en hebreo significa aliento, porque es el aliento de Dios que fue depositado dentro de nosotros. Eso está emocionante, ¿no crees? ¿Puedo profundizar un poquito con este pensamiento? ¿Sí puedo? En la Biblia hay una historia que me encanta, que me abre el panorama de esto. En la Biblia hay esta historia de Moisés. Cuando Dios se encuentra con él, Moisés es un nació en Egipto, pero él no era egipcio. Él fue criado por egipcios, pero él no era egipcio. Él era judío, él era hebreo, pero él nació con los egipcios. Y cuando él se dio cuenta que él era hebreo, él salió de Egipto porque a los hebreos los trataban como esclavos. Y él sale de Egipto y está años en el desierto. Se casa con alguien, hace su vida y finalmente tiene un trabajo cuidando ovejas. Y un día que está cuidando las ovejas en el desierto, sucede algo extraordinario, sucede algo fenomenal. Él se da cuenta y ve en el desierto una zarza que está ardiendo, un arbusto que está envuelto en llamas. Ahora, yo siempre había pensado que un arbusto envuelto en llamas era algo extraordinario, pero si lees la historia y los tiempos y tienes un poco del contexto, te das cuenta que lo extraordinario no era ver una zarza ardiendo, lo extraordinario no era ver un arbusto ardiendo, lo extraordinario de esta zarza era que no se consumía con el fuego que la estaba quemando. Y yo no sé cuánto tiempo tiene que haber pasado Moisés viendo ese arbusto para darse cuenta que no estaba ardiendo, pero él estuvo presente en el momento viendo eso ardiendo. Se acerca, y cuando se acerca, Dios le habla y le dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Y Dios tiene una conversación con Moisés y le dice: Moisés, amigo, quiero hacer equipo contigo para que rescates a mi pueblo que está de esclavos en Egipto, para que vayas, hagamos equipo tú y yo para rescatar al pueblo que está en esclavitud en Egipto. Y Moisés pues reniega un poquito ahí, si tú lees la historia en Éxodo 3, reniega un poquito, dice: no, está peleando con Dios. Finalmente dice: bueno, pues sí voy. Pero antes de irme le dice: Señor, tengo una última pregunta. Y le hace una muy buena pregunta a Dios. Dice: Señor, si cuando llegue allá la gente me pregunta de parte de quién vienes, ¿qué les contesto? Así le pregunto a Moisés, me encanta la pregunta. O sea, en otras palabras, ¿cómo te llamas? Por si me preguntan, yo puedo decirles, pues vengo enviado, traigo palanca, ¿verdad? O sea, esa era la pregunta básicamente. Entonces Dios es la primera vez en la historia que revela su nombre. Y Dios le dice, ¿quieres saber quién soy? Sí, quiero saber quién eres. Y Dios le dice, mi nombre es Yo Soy. Y yo creo que Moisés le dijo, yo soy. Señor, se cortó la señal. Yo soy, como que no terminaste la frase. ¿Yo soy quién? Es que uso Movistar. Ya, se cortó la señal. Yo soy quién. Y luego Dios le dice, bueno, te lo voy a aclarar. Le dice, yo soy el que soy. No, pues ya quedó súper claro, ¿verdad? Ahora sí todas mis dudas se resolvieron. Y es extraordinario si lees el nombre y si estudias el nombre que Dios se dio a sí mismo. Era un nombre que no tenía vocales. Era un nombre impronunciable. Era un nombre que eran puras consonantes. Es como si yo te dijera hoy, ¿qué onda? Buenos días, mi nombre es XQNY. ¿Cómo se dice eso? Pues no se puede decir. Básicamente Dios se dio un nombre a sí mismo que era impronunciable. Dios se dio un nombre a sí mismo, se pone mejor esto. Dios se dio un nombre a sí mismo que no tenía un origen. Generalmente todas las palabras en hebreo tenían una etimología, un origen, y aun si no entendías la palabra, si ibas al origen de la palabra, te daba una noción de qué significaba por la etimología. Pero Dios se dio un nombre sin origen, impronunciable. Y sabes, esto lo leí en un comentario y me fascina. Si tú tomas cada letra, cada consonante del nombre que Dios se dio, y tú mencionas una por una en hebreo, se escucha como el respirar del ser humano. Si tú mencionas cada consonante una por una, se escucha como el respirar del ser humano. Y eso me hace pensar a mí, ¿será que Dios, cuando nos hizo y cuando depositó este aliento dentro de nosotros, ¿será que Dios hizo algo en nuestro ser para que cada vez que respiremos estemos pronunciando el nombre poderoso de nuestro Señor? ¿Será que Dios hizo algo dentro de nosotros? Porque si nuestra alma está conectada con el aliento de Dios, será entonces, amigos, que cada vez que tú y yo respiramos, estamos proclamando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Cada vez que tú y yo respiramos. Por eso cuando nace un bebé, ¿qué le hacen? Bueno, antes cuando nacía un bebé, le pegaban ahí, ¿verdad? Una nalgadita. ¿Para qué? Para que diera su primer respirar. Y eso era señal de que tenía vida. Y cuando alguien muere, ¿qué es el lenguaje que usamos? Dio su último suspiro. ¿Será que desde que nacemos hasta que morimos, con cada respirar que damos, estamos proclamando el nombre del Señor Todopoderoso? Estamos proclamando la grandeza de nuestro Señor. Con cada respirar que tú y yo damos, estamos levantando el nombre de Dios. Con cada aliento estamos diciendo su nombre. ¿Sabes qué me gusta pensar a mí? A mí me gusta pensar que el ateo que dice que Dios no existe, con ese mismo aliento que usó para decir que Dios no existe, está proclamando con cada respirar el nombre del Dios que dice que no existe. Cada vez que tú y yo nos quejamos de que Dios nos abandonó, con esas mismas palabras estamos proclamando el nombre de Dios que decimos que nos abandonó. Por eso podemos decir confiadamente, Él nunca nos dejará y Él nunca nos abandonará, porque aún en nuestro respirar hacemos una conexión con Él. Tú no puedes decir que no sirves, tú no puedes decir que no tienes futuro, que no tienes plan, porque cada vez que tú respiras, proclamas la grandeza del Señor. Todo eso está bonito, pero seguimos sin contestar la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el hogar de mi alma? ¿Cuál es entonces, Esteban? Ya entendí el origen y todos estos conceptos. ¡Qué padre! Pero ¿dónde es ese lugar que mi alma dice, estoy en casa? Hay un salmo que me fascina y usted debe conocer este salmo. Este escritor, este artista, nos da el secreto, creo yo, de cuál es el hogar de nuestra alma. Y es un salmo tan famoso, es el salmo 103. ¿Alguien conoce el salmo 103? Versículo 1, dígalo conmigo: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía. Ahora, si el alma es este aliento prestado, podemos leer este versículo de esta manera: bendice aliento prestado a Jehová. Bendice aliento prestado a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice aliento prestado a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, el Salmo 103 tiene 22 versículos y es bien importante notar esto. Salmo 103 tiene 22 versículos. Empieza diciendo: bendice aliento prestado a Jehová. Y termina diciendo lo mismo en el versículo 22. Vuelve a decir: bendice alma mía, bendice aliento prestado a Jehová. Como que el salmista nos está queriendo decir, de principio a final, el propósito de este aliento prestado es bendecir el nombre de nuestro Señor. 22 versículos tiene. ¿Por qué es importante eso? El alfabeto en griego tiene 22 letras. De la alfa a la omega son 22. De A a Z son 22. De principio a final son 22. Es como que nos están queriendo decir: desde que inicia tu vida hasta que termina tu vida, desde que das tu primer aliento hasta que das tu último aliento, el propósito de nuestra existencia es bendecir el nombre del Señor Todopoderoso. Es usar este aliento prestado para levantar su nombre y hablar de su bondad, su misericordia, su gracia y lo bueno que Él es, y levantar cantos de adoración. Así que, amigos, lo que yo creo es que el hogar de nuestra alma es cuando tú y yo usamos este aliento prestado para adorar a nuestro Señor. Y cuando adoramos a Dios, nuestra alma dice: estoy en casa. Cuando adoramos a Dios y cuando usamos el aliento prestado para bendecir a Jehová con nuestros labios y levantamos cantos de su grandeza y de su bondad y de su amor y de su misericordia, es en ese momento que nuestra alma dice: estoy en casa. ¿No has sentido eso alguna vez? Cuando nos juntamos a cantar, ¿no has sentido eso alguna vez? Cuando nos juntamos a entonar cantos al Señor, hay algo que sucede. No sé cómo lo hace Dios, pero de pronto, aunque sea por un momento, olvidamos todo con lo que veníamos cargados, olvidamos todos los pendientes que tenemos, olvidamos todo lo que está en nuestra lista de quehaceres, y por un momento hay un descanso en su presencia. ¿Sabes qué es ese momento? Es el momento en que tu alma dice: estoy en casa. Este es mi hogar. Mi hogar es la presencia de Dios. Mi hogar es levantar cantos al Señor. Mi hogar es este momento en donde mi alma le adora y dice: tú eres más grande. Y en ese momento la adoración sube, y en ese momento nuestra alma descansa en la presencia de Dios. Y así como cuando tú llegas a tu casa y dices: estoy en casa, de la misma manera tu alma dice: estoy en casa. No sé si le ha tocado esta experiencia. A mí me toca muy seguido. Me gusta invitar amigos a la iglesia, y me gusta invitar gente que no sabe nada de iglesia. O sea, gente que no tiene nociones de iglesia, gente que no tienen una abuelita cristiana ni nada así. O sea, gente que nunca ha ido a una iglesia. Me fascina invitar a esas personas a la iglesia. Y llegan a la iglesia y si nunca han ido, pues está diferente, ¿verdad? O sea, si nunca has entrado a una iglesia, está como que entras y hay una pantalla grande y hay letras grandes y parece que es un karaoke gigante, ¿verdad? Porque están las letras ahí y todos están cantando del karaoke, ¿verdad? Al mismo tiempo, y todos se saben las canciones, y el amigo que invito pues como que no sabe ni qué onda y está ahí conmigo. Pero siempre sucede esto, siempre. Por ahí por la tercera o cuarta canción empieza a llorar. Y llorar, y llorar, y llorar. Y se me acerca y me dice cosas como esta. Me fascina, porque no tienen el lenguaje que tú y yo tenemos. Pero se me acerca uno, la otra vez se me acercó uno y me dijo: hay una muy buena vibra aquí adentro. Y dije: sí, sí, sí, sí lo hay. Y luego me dijo, el aura que tú tienes está padrísimo. Y yo, ah, chido. Y mi favorita fue cuando alguien se me acercó y me dijo, acabamos de entrar a un chakra aquí, ¿verdad? Y yo, bien, me dijo. Ahora, aunque no tiene lenguaje, ¿quieres saber qué está queriendo decir? Lo que está queriendo decir es, mi alma encontró su casa. Eso es lo que está queriendo decir. Porque en un momento de adoración, dice, mi alma ha encontrado su hogar. Por eso en la iglesia a veces decimos, bienvenidos a casa, ¿verdad? Bienvenidos a casa. Ahora, eso no significa que se vengan todos a vivir acá. Por favor, no. ¿Okay? No cabemos y estaría raro. Pero ¿sabes qué sí significa? Sí significa que este es un lugar donde tu alma encuentra casa. Este es un lugar en donde tu alma descansa. Este es un lugar en donde en la presencia de Dios nuestra alma encuentra su descanso. Y cuando entra a la presencia de Dios, entonces nuestra alma dice, estoy en casa. Estoy en casa. Si me acompañan los pads, estaría padre. No sé si hay alguien en el piano. Le damos un aplauso ahí del piano, qué chido. Pero hay un versículo más que quiero leer. Les quiero contar una historia y con eso voy a terminar. En la Biblia hay un libro que se llama Los Salmos. Y los Salmos eran el libro de las oraciones de los judíos. Si alguna vez tienes dificultad orando, puedes agarrar los Salmos y orar los Salmos sobre tu vida. Pero el último capítulo de este libro es el capítulo 150. Y el último versículo del último capítulo es el versículo 6. Y eso es lo que dice el último capítulo del libro de las oraciones de los judíos. Y el último versículo, el Salmo 150, verso 6, dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, dice. Otra vez. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Todo lo que tenga aliento, alabe al Señor. Todo lo que tenga alma, alabe al Señor. Y me encanta que es el último versículo del último capítulo, como que el escritor nos está queriendo decir, hey, antes de que acabe, antes de que termine este libro, déjame recordarte de qué se trata toda esta vida. Toda esta vida se trata de usar el aliento que tenemos para alabar al nombre del Señor. Y si tú tomas cada mañana un momento para pasar en su presencia, si tú tomas cada mañana o cada día un momento para levantar adoración a Él, ¿sabes qué estás haciendo? Cada día estás regresando tu alma a su hogar. Vas a vivir mejor. Te van a saber mejor los tacos. Te la vas a pasar mejor. Porque el éxito de nuestra vida no se mide en el exterior, sino se mide en la salud de nuestro interior. Este año tenemos 4 años como iglesia. O sea, apenas empezando en esto. Y llego a un lugar así, me da mucha envidia. En buena onda, hay envidia buena y envidia mala. Y me da envidia de la buena, pastor, envidia de la buena. Porque literalmente nuestro auditorio está del tamaño de la plataforma que ustedes tienen acá. Nuestro auditorio completo es esta plataforma. Y está bien, estamos empezando, hacemos 4 reuniones y Dios está bendiciendo. En 4 años somos 2,000 personas, Dios está haciendo algo emocionante. Pero este año tuvimos la lucha más grande, una de las peores experiencias que yo había vivido en mi vida. Empezando el año, justo antes del primer domingo del año, fíjate, justo antes de iniciar el año con emoción, el viernes antes del primer domingo del año, los músicos están ensayando en la iglesia y están preparándose para el domingo. Y son jóvenes y están ensayando y hay mucho ánimo porque ya va a empezar el año y vamos a empezarlo con todo. Y en mero ensayo de alabanza, el baterista, un jovencito, Johnny, un jovencito de 19 años, se sale de ritmo con todos los demás y empieza a tocar el bombo muy acelerado y todo el mundo se detiene y voltean a ver al baterista como que qué está sucediendo. Y lo que pasa es que no se había salido de ritmo intencionalmente, Lo que pasó es que le estaba dando un ataque cardiorrespiratorio y obligaba a que su pie se moviera de esa manera. Y cuando todos lograron voltear a verlo, lo ven nada más cayendo de la batería. Y todo el equipo corre, y había un médico de la iglesia, estaba cerca, llegó rápido a la escena y le están dando respiración boca a boca, le están bombeando, le están masajeando el corazón. Llaman a la ambulancia y la ambulancia tarda, no sé, 30 minutos en llegar. Se lo llevan de emergencia, se lo llevan corriendo. Este es un joven de 19 años. Nunca antes una complicación en el corazón ni en la respiración, nada. Se lo llevan y llega al hospital. Está 15 minutos en el hospital y es declarado muerto. 19 años. Ya habíamos, no sé, unas más de 100 personas de la iglesia ahí afuera del hospital. Simple y sencillamente, pues, ¿qué dices, no? Simple y sencillamente mostrando cariño y amor y apoyo a la familia. Y todo el mundo está devastado. O sea, sus papás le dijeron adiós para que fuera al ensayo de la alabanza y nunca lo volvieron a ver en su vida. Al siguiente día fue el funeral, el sábado. Y en el funeral el único versículo que vino a mi mente fue el Salmo 150, verso 6. Porque este joven había estado lejos de los caminos del Señor, y en nuestra iglesia su alma había encontrado casa. Y se metió a la alabanza al poco tiempo. Y estaba, su pasión era perfeccionista en la batería, y su pasión era levantar una alabanza digna al Señor. Yo le digo a la iglesia y le digo a los familiares y amigos y a los papás que están sentados en primera fila, les digo, lo único que puedo decir es que este joven cumplió el propósito de su vida hasta el último segundo de su vida. Todo lo que respira alaba al Señor. Yo les dije, lo último que él escuchó en esta tierra fueron alabanzas al Señor, y lo primero que él escuchó al entrar a la eternidad fueron alabanzas al Señor. Que todo lo que respire alabe al Señor. Eso fue el sábado. Siguiente día es domingo, y a nuestra cuarta reunión llegan los papás del joven que había muerto. Yo no lo podía creer. Yo los vi entrar y tomaron su lugar en la tercera fila, y me están ministrando nada más con su presencia de estar ahí. Yo no puedo creer. Y lo único que les pude decir fue, la única razón por la que están puestos de pie es porque su alma tiene un hogar. Porque en situaciones así, amigos, en situaciones así, hermanos y hermanas, no importa si tienes un hogar físico, no importa si tienes mucho dinero en el banco, no importa quiénes sean tus contactos y tus palancas, en situaciones como esa, lo único que importa es si tu alma tiene un hogar. Y que todo lo que respire alabe al Señor. Alabe al Señor. Podríamos orar juntos. Y no sé si está todo el equipo de alabanza, pero me parece apropiado con un mensaje así terminar nuestro tiempo cantando algo juntos y cumplir el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Por qué no me acompañas sobre tus pies? Y vamos a terminar nuestro tiempo juntos. Voy a hacer una oración y luego la alabanza la van a romper con una canción súper ungida. Pero vamos a orar. Señor, gracias, porque la invitación siempre está a la mesa. Gracias porque nos invitas constantemente a tu presencia para que nuestra alma encuentre su hogar. Gracias porque la invitación está puesta y el lugar a la mesa está puesta siempre. Y tú no rechazas, tú no excluyes, tú siempre invitas. Y hoy, Señor, entramos a tu presencia y hemos estado en tu presencia todo este tiempo. Pero hoy queremos que este aliento prestado sea usado para adorar y glorificar tu nombre que está en alto. En el nombre de Jesús.